Último programa de la semana, los originales. Tan auténticos como yo. Hola Eduardo, ¿cómo vas? No, estoy cansado aquí. ¿No? Estoy cansado de la otra estación. Estoy cansado de la otra estación, ayúdame. No hay cargo, toca salir de Nico. Ayúdeme, ¿qué? Toca salir de Nico. No. Bueno, el señor Anthony Fauci acaba de informar que el pronóstico de él son 100,000 muertos de coronavirus el 31 de mayo en Estados Unidos. Los datos actuales son... yo no tengo ninguno de esos pitos, eso es Jonathan. 88,000 muertos en Estados Unidos, 1,450,000 infectados. En Europa, en el mundo, 4,580,000 y muertes 306. La proporción de Estados Unidos en promedio es en las muertes 27% y en los casos 32%. El pequeño Fauci, el pequeño muñequito, pues hace un pronóstico de 100,000. Hoy vamos a hacer un programa muy musical, hagamos un programa musical. Eso. Y echemos chacha, echemos cháchara, Nico. De una vez, cháchara. Echemos cháchara. Echemos cháchara. Su sonido. Lo mío bastante es conversar, malo. Es charlar. El mío. Es charchacha. El de flojo. ¿Quién? Yo soy periodista, pero soy un buen conversador. A ver, Emilio, ¿cómo le fue en su sonido? Ya lo arregló. Aquí estoy, oyéndolos volando. Como un cañón. Rico. Gracias a toda la gente que ayudó, además. Cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes. ¿Hablaste del detallito con el brother? Sí. Yo, Augusto Nicolás, y de los originales de la FM. Emilio, agradece a Claro porque hoy se le fueron desde las 9 de la mañana y parece que el error que tenían en su casa era exterior. Y Emilio, pues tú agradeces el servicio a Claro, que es con quien tienes el internet, ¿no? Sí, muchas gracias de verdad a Claro por el servicio muy bueno que han prestado el día de hoy. Y creo que a Orlando. Pero quiero aclarar que esto no está pagado. Esto es sin ningún tipo de compensación económica para la estación de radio. Pero qué más que poder hacer bien el programa. Pues sí, y a mí que no me... sobre todo por Orlando, no me escribo en el fin de semana. Yo no trabajo. Pero, tranquilo. No, es que a mí me cogieron fue... Mañana mando un pastoral que se van a acordar de mí. O sea, es que me hace falta 2 horas para escribirlo. Por cansancio físico. No, llamé. Hola, Laurita, ¿cómo te va, Ala? Jaime, muy bien, ¿tú qué tal? Muy buen sonido tienes. Tiene un poquito de picos ahí, pero está muy bien, ¿oíste? Qué bueno. Bueno, mi vida. Hoy vamos a hacer un homenaje a Elian Castillo Viñuales, Nico. ¡Ah! ¡Uy! ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Bueno, perfecto. Y vamos con el tema del día, Nicolás. Dímelo, Nico. A partir de hoy, Nicolás maneja el tema del día, porque eso es lo primero. Si no lo tiene, a partir del lunes, no se preocupe. Le doy hasta el lunes. Pero es que les quiero contar qué me tiene de muy mal genio. ¿Qué le pasó? Que yo con Nicolás trabajo hace 4 años y me parece una falta de respeto con los oyentes. Decirle, Nicolás, el tema del día, yo no lo leo. Laura. Se reveló. Y Laura dice, yo lo tengo. Y eso todos los días... 10 veces al día, eso no es radio, eso es una absoluta estupidez. Entonces le dije a Nico ayer por teléfono, Nico, yo lo conocí a usted presentando el tema y entregando el final. Me dijo, ¿sabe qué? Tiene razón, déjeme pensarlo un día. Hoy me escribió a las 4 de la tarde, he aceptado con ciertas condiciones. Perfecto. Hablamos. ¿Cuáles son las condiciones con las que aceptó? ¿Se puede saber? Sí, yo también quiero saber. O lo hace o me voy del programa, es que él es eterno. Pero yo... Jaime, ¿y estás bravo conmigo? Contigo, no mucho. Con el contexto. No me saludaste. Hola, María Juliana, ¿cómo estás? Qué pena, ¿ve? Hola, Jaime, y ahora los oyentes, muy bien, ¿y tú? Usted es un déspota, usted es un amplón. es que eso es lo que yo quiero quitar de la dinámica, ¿no? Que todos son víctimas. Adelante, Nico, tema del día. Bueno, el tema del día, pues. Sí. En esta época de cuarentena, ¿cómo va tu vida sexual con tu pareja? ¿Aumentó, disminuyó o se mantiene igual? Le quitaría las tres últimas partes, ¿cómo? Por favor, Nicolás. Ah, perfecto, entonces eso lo dejamos es una, en... Eso es un adorno de Orlando. Y los solamente que no tenemos pareja... Nula, mucho, absolutamente. Por eso se mantiene. Nula. Si no sabe, no responde. Pero sí, se mantiene igual. Claro, igual de nula. Pareja, tienen, los que no tienen pareja se pueden ver al espejo e inspirarse, ¿sí o no? Claro, sí, es que no tienen que ser coitocentristas. Claro. Exacto, no, Nico, el tema del día sin los adornos de Orlandito al final. En esta época de cuarentena, ¿cómo va tu vida sexual con tu pareja? Es que ya eso es suficiente. ¿Qué les iba a decir? Su sonido está con picos. ¿Cuál, el mío? El de Nico. Pero es picosito. Mira, miren el orgullo de María Juliana, porque el día está perfecto. Opine, Nico. No, pues no sí. Sé. Ayer estaba terrible. Sí, ayer tuviste inconvenientes. Hoy me hicieron una entrevista a un medio que nos apoya mucho. Y me preguntaron, ¿cómo hacen ustedes para hacer ese programa? Yo dije, me pregunto todavía, pero en general estamos muy bien. Y le agradezco al ingeniero Pacho, que nos ha dado la mano profundamente. Y creo que tenemos uno de los mejores sonidos de la radio en este momento. Muy pues, bueno. Laurita está hoy volando. Laura, ¿cómo vas? Muy bien, y sí, es cierto, los ingenieros han estado al lado de María Juliana vuela, Emilio vuela, Nico hoy cayó un poquito. Pero es que vaca sin hueso se cae. Sí, ¿ah? Eso toca así. ¿Qué sección es esa de vaca sin hueso se cae? Que yo no me acuerdo. El ladrillazo. El ladrillazo. Ah, sí. Eso es un bodrio. Bueno, hoy vamos a hacer un programa infinitamente tranquilo. Musical, y ¿no? El fin de semana para reflexionar un poco todos. Es que lo que tengo que escribir es tan largo que me da una pereza decir hola. Nico, no, usted conoce eso, ¿no? ¿Pero por qué? Vamos con un tipo inglés, Chris Rea, y una canción que nos parece divina, espectacular. Y es una canción que tiene unos toques al final muy instrumentales. ¿Algún aporte, Emilio, de la canción que escogimos juntos, por favor, hoy? Es la canción que habla de la playa, ¿no? ¡Dale, hombre! Se llama On the Beach, de 1986. ¿Qué ha sido de la vida de Chris Rea? Emilio trajo hace poco una canción todavía, de él, ¿o no? Ya la yo, voz no la tiene como antes, pero un musicazo. Un gran músico. Hombre, vete a trabajar a tu emisor. No, pero a mí lo que siempre me ha sorprendido de Chris Rea es la elegancia, la clase de su música. Es como su pinta George no Michael es clasuda, ¿no? Es un hombre por allá de... ¿Es escocés? Sí. ¿Es de Gales? No tiene mucha... O sea, él es el que desayuna kidney pie, ¿no? Que es el que es la torta de riñones, ¿no? Que comen los ingleses. Magnífico. En las mañanas con los huevos fritos, ¿no? Bueno, vamos a dedicarle esto a los que aman la música. Y me preguntaron hoy, porque me sentí muy orgulloso de hacer la entrevista. Ay, ¿no usted qué ve vacío en cómo compara la música de los 70s con esta? Le dije, me parece irrespetuosa la pregunta. La diferencia es que hoy en día hay 160 mil bandas indie y 300 mil reggaetoneros y ninguno ha hecho nada importante en su vida. En esa época los señores hacían la música de verdad, ¿sí o no, Nico? No, pues es verdad, así de sencillo. Y yo no hablé más, miero, pero ¿cómo así? Pues en esta época un tipo coge una guitarra, coge un sampler y hace una canción y la pone número uno en unas listas virtuales que no sirven para nada. Los otros señores se mataban en un estudio con violines, con trompetas, con lo que fuera, y duraban con la competencia de calidad que había en el 77, una semana. El que duraba más de una semana en el puesto número uno era Dios. Hoy en día se necesitan 16 personas para componer una canción, 4 invitados especiales mínimo. Es una colaboración de la colaboración de la colaboración. Completamente de acuerdo. Yo no recuerdo a Barry White con colaboraciones. Ya cuando estaba en la lona le pidió a Tina Turner que cantara una canción, pero ya estaba, ya había hecho toda su vida. Ella le pidió a él, porque es del disco de ella incluso. Bueno, ella también parada. Esto se llama On the Beach con Chris Rea. Y vamos a hacer un programa de música divina como todos los días. Muchas gracias. Eduardo, te están esperando en tu estación, por favor. Bueno, vaya, sí. Bueno, notas internacionales. La empresa Ford, muy compañera de la casa, pues ha decidido rediseñar el Ford 150 y comenzar producción inmediatamente, así esté el coronavirus. Estamos en el camino con la nueva Ford F, que esos son los pick-up para los consumidores durante este otoño. Ford ha cerrado un par de plantas debido a la pandemia, pero pues ahí están en ese tema y están luchando, y eso está muy bien. Notas internacionales, Nico. Mire, pues otra vez Jair Bolsonaro en medio de la noticia, porque le renunció el ministro de salud que había reemplazado al anterior ministro de salud. O sea, duró un mes Nelson Teich en su cargo. Él había reemplazado a Luis Enrique Mandetta. ¿Qué había pasado? Primero, como para poner un contexto rápido, Luis Enrique Mandetta, que era el anterior ministro de salud, decía: nosotros tenemos que buscar una cuarentena. O sea, pase lo que pase, aquí hay que hacer una cuarentena. Bolsonaro, por supuesto, es enemigo número uno de la cuarentena. Por todas esas peleas, entonces decidió: no, Mandetta ya no me sirve, voy con Teich. Y ahora el asunto es que Teich, el ministro de salud que acabó de salir, también era partidario de las cuarentenas, pero aquí hay un elemento además agregado: la cloroquina. La cloroquina es un elemento que es muy un buena. Antipalúdico, y eso sirve para la malaria, Nico, acuérdense. Correcto. Funciona más que la vacuna de Elkin Patarroyo. Siga, no, brother. De acuerdo. Pero Teich ha sido uno de los, e igual a Mandetta, decía: mire, si nosotros tenemos que usar cloroquina, debe ser a los pacientes que están en estado crítico, incluso a los pacientes que están en estado terminal. Bolsonaro, por su lado, dice: no, a todo el mundo. Eso hay que darle a todo el mundo esa vaina. Entonces, ese permanente tira y afloje entre Teich y Bolsonaro ha hecho que Teich diga: ¿saben qué? Yo ya me mamé de esta vaina. Me voy. Muy bien. Hizo una rueda de prensa muy corta, salió y dejó a todo el mundo como diciendo: bueno, ahora ¿quién va a asumir el Ministerio de Salud en Brasil, que es uno de los países de este lado del mundo más afectados y que no ha tenido como las precauciones debidas? Tanto que, mire, tercer que muchas país del mundo con más coronavirus. Primero Estados Unidos, exacto, segundo Rusia, violentamente Rusia, y tercero Brasil. Exacto. Que no se diga más, señor juez. Y mire los problemas que hay en la frontera entre Colombia y Brasil. Mire lo que está pasando en el Amazonas, que está muy difícil. Es que los y muchos se lo adjudican a la falta de control que ha tenido Brasil en la pandemia. Y Colombia también seguramente en esa frontera, ¿no cree? Pero es que en el Amazonas la situación es realmente alarmante, pero muy alarmante lo que está pasando en el Amazonas. Bueno, María Juli, ¿cómo vas? Cuéntanos algo. Bueno, pues yo me voy para Holanda, porque el gobierno holandés aconsejó este viernes, o más bien le dio un consejo a sus habitantes bastante particular, a los hombres y mujeres, que tiene que ver mucho además con nuestro tema del día, a los hombres y mujeres solteros de su país que busquen un compañero sexual o un compañero de abrazos para pasar lo que queda del confinamiento decretado. El objetivo es reducir las posibilidades de contagio por coronavirus. La recomendación puntual es que se consigan un sex buddy, un compañero sexual. Esto llegó después de que la ola de críticas, cuando las autoridades recomendaron que se debía mantener 1.5 metros de distancia social en las visitas a los hogares. ¿Qué pasó? Holanda ha aplicado desde el 23 de marzo un cierre inteligente que, entre otras cosas, uno de los ítems es que se pueden recibir visitas a la casa hasta de 3 personas en los hogares, siempre y cuando se mantenga la distancia social entre ellas. pero el Instituto Nacional de Salud Pública y Ambiente ha modificado su postura y ahora sugiere que aquellos sin pareja sexual estable lleguen y busquen acuerdos con personas con ideas afines para satisfacer sus necesidades durante el confinamiento. La persona más importante del mundo, Greta Thunberg, que no me la soporto, bueno, aparece en un nuevo video de Pearl Jam. O sea, ¿ya ahí? ¿Para mí? No, pero buena banda. Se fue a la lona, tengo ese derecho. Tengo ese derecho de hablar. Buena banda. Por favor, no estoy hablando de la banda. La señora Greta Thunberg es protagonista de un video de Pearl Jam. A la hoguera, el grupo y Greta en mi gusto personal. No, Pearl Jam Laura. Es un grupazo. Bueno, con la revista médica británica The Lancet, que está pidiendo literalmente la cabeza de Donald Trump para que deje de ser un peligro para la salud pública, no solamente de los Estados Unidos, sino además del planeta. Dicen que él está marginando a los centros de prevención, lo que pone en riesgo, como les decía, a Estados Unidos y al planeta. Dicen que ellos deberían elegir a alguien que en lugar de minimizar la salud pública que se encuentra combatiendo el COVID-19, lo que haga es exaltarla y apoyarla con toda. Es bien complicado ya el tema de Trump porque dicen que todo el tiempo está teniendo respuestas incoherentes y que sus acciones no son para nada benéficas. No son incoherentes, tal vez la gente no entiende esa inteligencia, es lo que quiero decir. Sí, puede ser también un incomprendido el señor, pero pues digamos que las cifras tampoco están a su favor. Mi identificación en el Twitter, que me pareció un poco burlona. Sigue. ¿Cuál identificación en Twitter? Yo me llamo el incomprendido en Twitter. ¿Ah, ¿es sí? otro incomprendido? Qué curiosidad, ¿no, Nico? No me había fijado. ¿No le parece? No me había fijado. No, mira, solamente hago esa reflexión. Dos incomprendidos. No, pero hay incomprendidos de incomprendidos. O sea, Trump sí es que... No, Nico, señor, su opinión de... Tranquilo. No, su opinión. No, por eso, tranquilícese, fresco. Exacto, ahorita escriben los oyentes. Usted es intranquilo, mire Nico lo tranquilo que es. Síguela. Es que de verdad, o cambiamos el esquema o me toca retirarme. Adelante. No, pero ¿por qué? Básicamente eso es lo que está pasando con Trump. Que ya revistas médicas como The Lancet están pidiendo que por favor sea retirado del poder y traigan a una persona que sí esté en pro de la salud de los Estados Unidos. Bueno, el tema del día, Nicolás, a ver si lo movemos un poquito, mijo. En esta época de cuarentena, ¿cómo va tu vida sexual con tu pareja? Nico, con muy mala señal de internet. ¿Por qué? No, pues está todo picadito. ¿Me equivoco o no, Laura Hoyos? Tienes unos piquitos por ahí. No, unos piquitos no. ¿Será que me desconecto y vuelvo y conecto? Claro, está en el peor momento. Voy a conectar, pero voy a desconectar. En canción, ¿no? Cuando uno ha sido dorado por una herramienta cortica, no leo eso. Un día como hoy, pero en el 2010, Gustavo Adrián Cerati tuvo un accidente cerebral. No merece celebración, digo yo, un accidente. Pues a mí me tocó yo con yo y cada vez me amo más, Jaime. Espero que tú y Nico se exploren de vez en cuando en la solitudine, en la soledad. Besos, granjeritos, 100 besos de picas. Pamela, le tocó sola. Laura, ¿opinas? Nota, Laura. Nota, pues, 5-4. Este es un comentario que dijo María Juli. La cabalgata de la Feria de las Flores se acabó porque demasiados borrachos montados a caballo. Es verdad. Pues una mujer borracha se cayó al río Medellín y el caballo se ahogó. 10,000 caballos en la calle. Pero sí me tocó ver caballos desmayados del cansancio. Era muy teso. Pero es que ¿para qué hacen esas fiestas? ¿En serio? No, era terrible porque era una cabalgata supremamente larga. Era una cabalgata muy larga y la gente se emborrachaba. No, ya no la hacen, Jaime, ya. Ay, gracias. Ya la cancelaron hace varios años. Pero por el... No, hace varios años. Venta. Bueno, Nico, hable a ver cómo va. Hola, ya, mire, ya, perfecto, impecable. No, está picosito. No. Eso sí, ¿pa' qué? se pudrió todo. Ah, pero tiene que llamar a Pachito y que lo organice. Mira, versus se llama speedtest.net. Jaime, en cuanto al suceso de ayer, me indigna este tipo de vainas, porque estar encerrado no es fácil y trabajar como les toca a ustedes con tanto esfuerzo. Bueno. Perdón, tengo tos, cariño y entrega. Es que ando con una gripa muy fuerte, no tiene precio. Al que se ponga cero lo bloqueas, ¿no? Fresco, ya, pa' aquí. Cero tolerancia al irrespeto, Jaime. No podemos permitir que falte el respeto a ti, a María Julia o a cualquiera de la mesa. Todos estamos en las mismas condiciones, estamos guardados y la idea es pasarla bien. Solicito congelador. Soldado de Jaime, Nico, ¿no? Bueno, 5-4. Bueno, aumentó considerablemente la fórmula de oro. Borojó, cola granulada, brandy, camarón, leche y dos de azúcar batido en la licuadora y queda lubricadita la maquinaria. ¡Feliz! ¿Ustedes saben que todo eso no sirve para nada? El borojoy es puro nada, cuento. Nada, es puro, ¿cómo se dice eso? All is on your mind, todo está en tu cabeza. Puedes a pensar en eso. Placebo. Te puedes meter tres supositorios de dinamita de Viagra y no pasa nada. Nada. Swagout Sister estaban en lo correcto cuando dijeron eso. It's all in your mind. Perdón, repito, es que la gente piensa que eso es una solución, pero cuando tiene ansiedad cuando ves una mujer y se te seca la garganta y no puedes pasar, ahí no hay, o sea, no hay ninguna posibilidad de funcionar. Hola, Jaime, con mi pareja nada de nada. Estoy de acuerdo. Bueno. Afortunadamente he sido víctima de esos cobardes. 5-1. Pero no me ha ido mal. El que lo entendió, lo entendió. Nico. Me demoré. 5-4. Me demoré, pero lo entendí. Para los que no tienen parejas, inventaron una novela con Alejandro Martínez y la Gainer, eternamente uh-huh. Manuela. Saludos. Yo no entiendo nada. Yo sí. Hola, Chief. Igual que cómo enseñarle a cantar a un marrano. Pierdes el tiempo y fastidias al marrano. Hablen cháchara, listo. 5-4. Autodelicioso nivel brillada de trofeo ganado en primaria. God. Arley Quintero. Jaime, entre chismes, acá andamos algunos pendientes de quién le quedó viendo plata a Laura Franco. Pero no sé cuál es la historia. ¿Laura la publicó? ¿Cuál historia? ¿La historia? No sé, ¿cuál historia? Dice que Laura le den plata. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Laura? Hola, ¿cómo así? ¿Laura? Dormidos todos. No, pero espere, a ver. No, es que me remito al este tuit. Este tuit es espectacular. ¿Laura? Trabajar como les toca a ustedes, con tanto esfuerzo, concentración, cariño y entrega. Yo no veo eso desde hace dos meses. Ahí está, ¿no? Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, gracias. ¿Quién te debe, ¿quién te debe plata? Ya le eché tierrita. ¿Y por qué él sabe que le deben plata a ti? Ah, ¿qué pusiste? ¿Pusiste un tuit de alguien que te debía plata? Un amigo puso un tuit y le respondí que se parecía a mi caso. Entonces me dijeron que cuántos likes para que contara la historia. Perfecto, esto es un programa de tesón, de orgullo, de mucho trabajo, de mucha emoción, de mucha preparación. A ver, Emilio, vamos con música, por favor. Claro, vamos con una versión en vivo de un clásico, un tema que originalmente hizo Michael Jackson en su álbum Thriller del 82, y esta es una versión en vivo en el 88 en el Wembley Stadium de Londres, grabada durante la gira del álbum Bad. Este es el comienzo de ese concierto. Esto se llama Wanna Be Starting Something. No hay nada que más me guste que cuando un avión muy fino tiene problemas y el avión más importante de combate del mundo, pues sin saber qué tienen los rusos, es el F-22. Eso es un escuadrón brutal que eso tiene yo no sé cuántas. Ahí tengo el video de cuando se cae. Bueno, no. Y ese es un avión impresionante. Es un avión que tiene no sé cuánto equipaje de municiones y cuántos torpedos y cuántos misiles. No, nucleares. Pues se cayó un avión de esos. Y nadie sabe por qué. Eso sucedió en la Florida, en el Eglin Air Force Base. ¡Wow! ¡Great! ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No lo sé, solamente digo eso. El piloto se... ¿Cómo se llama cuando uno se salta? ¿Cómo se llama esa vaina? Se eyecta. ¿Se eyecta? Se eyectó, como no confundir con una eyección. Se eyectó. Sí. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. O como es un tema tan sexy. El tipo cayó de nuca, está un poco enfermo, pero va a salir adelante posiblemente sin caminar. Gracias. Uy, no. Sigamos. Nico, notas, picadito. Bueno, picadito. Picadito, pero muy picado, ¿no? Sí, no, picadito. Picado. Un señor lo echaron de su empresa en Estados Unidos. Se embejucó, cogió un camión y espichó el Ferrari de su jefe. Listo, picadito. Ay, no entiendo. ¿Un señor qué? Otra vez. Tampoco entendí. Picado. Otra vez. No, no tan picado. Ah, pero entonces, para entender. Que muy largo. No. Menos bueno, Nico, después. Por favor, recupere. Sí. Otra vez. ¿Un señor qué? ¿Se emberracó? Un señor lo echan de su trabajo en los Estados Unidos. ¿Qué el era? ¿Qué puesto tenía, ni idea? Tenía un puesto importante. No, era súper notario. En ese momento, corría el hombre va hasta... por favor. Corría, Nico. ¿Cómo? No, pero ¿por qué? No, si ven, no pasa. Yo dije picado para no meterme en líos. ¿Cuál supernotario? ¿Qué supernotario? La corrección. No, pues es un... no hay supernotarios. O notario o no hay más. ¿Cómo? ¿Un supernotario? Por eso era un puesto ídolo, importante. Ídolo Oscar Martínez, mi notario, queridísimo. Costeño, notaría 26. Se la recomiendo. Muy querido. Listo, y entonces el supernotario, ¿qué hizo? Y entonces el jefe le dice, venga para acá, supernotario. Entonces le digo, ¿qué pasó, jefe? Queda despedido. Listo, el tipo se va, el supernotario era un hombre particular, ¿no? Tenía un camión como vehículo para ir al trabajo. Entonces se monta en el camión y cuando va saliendo de su empresa ya con su cajita de cartón y las fotos de su familia, el florero que le dio su hija del Día del Padre, el tipo ve un Ferrari. Se acuerda que ese es el Ferrari de su jefe, el que lo acaba de echar. Tomó el camión y lo montó encima del Ferrari, lo aplastó, echó reversa y se fue para su casa. Picadito. Ahora sí se entendió. Muy bueno. 5-4. María Juliana, una notica libre, pero picadita, porque si no, no hay arepaso. Bueno, es que muchas personas se están dejando consumir por el estrés, por este tema del encierro. Y sucedió, hay un evento que está en internet dando vueltas, se volvió viral, y es una señora muy agresiva que insulta y trata de delincuente a una niña de 5 años por estar afuera de su casa dibujando en la acera con tiza. La señora comienza a gritarle, a decirle que es una delincuente, que se vaya para su casa, y saca una manguera e inmediatamente borra los dibujos de la niña. La mamá de la niña subió el video a internet. Yo haría exactamente lo mismo. No, yo no tenía por qué estar pintando el piso. ¿Por qué no con tiza? No pasa nada, eso se borra. Que lo dejen así, pero es que la creatividad infantil es muy complicada. Nico, ¿su opinión? No. Tranquilo, hombre, deje. Pobre niña, se puso a llorar. Pues se le da un pañito y se le da un abrazo y se calma. ¿Pero qué pasó? No, nada, pues que obviamente, como este video se volvió viral, muchas personas han estado incitando a la mamá de la niña a que la denuncie porque parece que no es un hecho aislado. La señora está consumida por el estrés, maltrata a todo el mundo, ha puesto carteles por todas partes prohibiéndole a todo el mundo estar en cualquier lugar del condominio. O sea, se volvió loca con el tema de la cuarentena. ¿Laura? Bueno, pues con la historia de más de 700 hogares de una zona rural de Escocia que sufrieron la semana pasada un apagón después de que un toro de una granja interrumpiera el suministro eléctrico mientras intentaba aliviar una picazón que tenía frotándose contra un poste de la luz. Es decir, que causó un daño por intentar rascarse. Su dueña, Hazel Lafton, publicó un mensaje en un grupo local de Facebook para disculparse y explicar lo sucedido. Entonces ella escribió: nuestro toro Ron quisiera disculparse con todos por causar el corte de energía de más de 700 hogares. Tenía picazón en el trasero, por eso se lo rascó contra el poste de electricidad y derribó la caja del transformador. Dice también que el toro tiene suerte de estar vivo. ¿Chiles habaneros? Bueno. No sé qué le... Seguramente, pero dice que además el toro tiene mucha suerte de estar vivo y de evitar los 11.000 voltios. Y solamente salió con un chichón en la cabeza porque le salió el transformador, pero... Le cayó en la cabeza. Claro, le cayó en la cabeza, pero se salvó de electrocutarse. El servicio técnico tardó cerca de 5 horas en arreglar el problema, pero a pesar de todos los inconvenientes, todo el mundo se lo tomó con mucho humor y se alegran de que ese toro Ron haya salido ileso de este pequeño incidente. Muchas gracias, Laurita. Bueno, creo que es momento de... A ver, le damos los tweets a la pregunta, Nicolás, por favor. A la pregunta, en esta época de cuarentena, ¿cómo va tu vida sexual con tu pareja? Perdón, hola Eduardo, vete al otro lado. Qué divertida. A ver, leamos, vida sexual. Es que todo el mundo anda solo, ¿no? Muy bien, Jaime, practicando el baile de tango horizontal. Y perfeccionando la apasionante práctica del candado. ¡Ah! ¡Que suene el candado, Jonathan! No se acuerda. Ya está buscando eso. Hoy cumple 72 años el ídolo de Augusto, Nicolás Brian Eno. Lo registramos, pero no hacemos nada con Brian. Habíamos un año y casualmente un mes antes de cuarentena regresamos. Ha sido el mejor sexo del mundo. Hemos podido dedicar horas a las artes amatorias y ella ha logrado tanto. ¿Me prendes la luz, porfis? Es que estoy a oscuras, hermano, parezco en las tinieblas. Hemos podido dedicar horas a las artes amatorias y ella ha logrado tanto sus orgasmos vaginales como clitorianos. Llámalo a vivir juntos. Un poco ordinario, ¿no? Nota, no, pero me parece que está bien. 5-4. Perfecto, espalda con espalda, nalguita con nalguita y de cuchicuchi nadita. Bueno. No he tenido actividad sexual, mi esposa me cortó los servicios, llevo 2 meses durmiendo en el sofá, los moteles están cerrados, mis amigas ya no pueden hacer la visita, las casas de citas están cerradas. ¡Ídolo! Mi novia me dejó en enero, así que desde entonces soy seguidor asiduo del autodelicioso. Más desde que sigo a María Julia en las redes. ¿Cómo? ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué será de la vida sexual de Laura? ¿Quién? Janet Acuña, Ayala. ¡Uy, no, qué cuerda! Ah, no, pues eso, que acuérdense del maletín. ¡Haré paso número uno, por favor! Los originales, el arepaso, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Nico. Perdón, yo tuve que hacer la pregunta. Yo no sé por qué dele. Como tan loquillo. Es que el loquillo, es que ser loquillo es muy harto, ¿no? No, tranquilo. Es que ser es loquillo es ser muy harto, ¿no? No. Oye, yo no sé, yo tomo las fotos y las loquillos. ¿Usted le gusta el loquillo? ¿No ha visto un ensayo felices del loquillo? Sí. ¿Qué porcentaje de las ventas al detal? Ventas al detal es ventas así a todas partes. Ha caído el comercio en los Estados Unidos en el mes de abril. Punto. ¿Qué porcentaje ha caído? Esa palabra ventas al detal es bastante... Yo me siento en una... No, me siento en una... donde el dentista. Ah, las chicas no dicen dentista, ¿no? Odontólogo. ¿Qué es dentista, Jaime? No, pues mejor es odontólogo. ¿A dónde va, mijo? ¿Dónde el dentista? Bueno, vamos a poner una canción que me acuerda mucho del sexo. Pero yo no por mí, sino porque la carátula era una cosa absolutamente tenebrosa. Era una chica en camiseta sin panties, Nico. Pues no diga calzones, Nico. Yo digo lo que yo quiero. Que usted me odie, no hay problema. No, cálmese. ¿Ve? Cálmese es Jaime. Tu actitud con el grupo. Oh. Sí. Bueno, vamos a leer. A ver. Orlando, 83%. Laura, 22%. Laura Natalia, 55%. Jonathan, 77%. María Juliana, 67%. Nicolás Amper, 79%. Menos uno para Orlando Rivera. No, acuérdense que hay internet, hombre. La corrección. Es todo capcioso. ¿Por qué soy tan capcioso? Es mi pregunta. Segunda parte de la pregunta, ¿no? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 16.4%, segunda parte. De esas ventas al detal que también son por internet, porque los locales están cerrados, ¿qué porcentaje cayó en abril de la venta de ropa? Sí. ¿Quién me escribió? Sí. ¿Ya escribió Nico o no? Sí. Orlando ya escribiría, Ala. No. Orlando no ha escrito. La vida es como una tómbola, ¿no, Nico? Despegamos, por favor, Jonathan. La vida es una tómbola. Imagínense que yo vi la respuesta de Orlando del arepaso anterior y dije, ganó. No, la cambió. ¿Por qué? No sé, creo que tiene otro menos uno. Ah, no, tenemos uno peor. Orlando Rivera, 7%. Laura, 52%. María Juliana Correa, 35%. Jonathan, 6%. Menos uno sin música ni nada porque estamos colgados. Ya te puedes poner menos uno directo. Nicolás Samper, 36. Laura Natalia Franco, 35. La respuesta es 89%. Le creo. Es lo único que la gente ya no compra. ¿Ah? Ropa. El arepaso, ¿cómo va, Laurita? Por favor. Jonathan tiene menos 13 puntos, le sigue Orlando con menos 7 puntos, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene 2 puntos, yo tengo 4 puntos y Nicolás Samper 5 puntos. ¡Ah! ¿Por qué no tiene Nico más? No entiendo. Falta, bueno, falta. Sí, yo tampoco, Nico, ¿qué pasa? Un poquitico de dance, es que la carátula del disco se llama Nice and Nasty Salsa Orchestra, Emilio. Lo tuve en vinilo, estuve en una fiesta a los 16 años y ellos pusieron ahí el Ritzy Mambo y Nice and Nasty y esta canción que es absolutamente divina y con unos coritos súper, súper afeminados. Se llama It's Good for the Soul. Rara. Creo que nadie conoce esta vaina. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, estoy mirando aquí una cosita, por favor. Hermano, ¿no tienes trabajo al otro lado? No, no sé. Es que estoy muy complicado de la voz. Bueno, a ver, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de prometer una cosa que se llama Operation Warp Speed, que es un esfuerzo para desarrollar, producir y distribuir una vacuna para el nuevo coronavirus antes del final del año. Lo dijo nuestro corresponsal de noticias. Dice que él cree que la va a hacer mucho antes, combinando agencias del gobierno, industrias privadas y lo militar. Pero dijo, es muy importante que con vacuna o sin vacuna, volvamos al negocio, volvamos a trabajar. Los comentarios llegan un día después de que el Centers for Disease Control and Prevention pues hace una guía. Lo único es que sé que abren 28 estados el fin de semana y sé que las playas del estado de New York se van a abrir, entre ellas New Jersey, New York y otros lugares. Y se van a abrir para que, no mañana, para que la gente celebre el Memorial Day, el Día de los Caídos, el día en que la gente fue a la guerra y murió. Murió combatiendo por su país, con una lucha brutal. Ese día es el 25 de mayo, donde nosotros tenemos, ¿qué fiesta, Laura? ¿Hoyos? Nosotros Laura, el 25 Cata. De mayo, tú nos contaste, ¿era la ascensión? No, no me acuerdo. Es que creo que la Virgen asciende como 4 veces, ¿será correcto? Digo yo, en mi infinita ignorancia. Una buena noticia, una vacuna, el zar de las vacunas dice, estamos seguros de que la vamos a tener. Tengo un abogado amigo que se, no sé si ya lo conté, pero ya no importa. El tiempo del encerramiento lo vuelve uno livianamente loquito. Y me dijo él, yo no vuelvo a salir de esta casa hasta que no salga la vacuna, porque yo tengo una neumonía del pasado que me dio fibrosis en los pulmones y cualquier gripa me mata. Lo miré a los ojos en el computador, me ataqué a llorar con él. Y me dijo, Jaime, eres mi ejemplo a seguir. Y le dije, gracias, maestro. Listo, María Juliana, por favor. Bueno, pues yo cada día me sorprendo más con las cosas que logran hacer los médicos. Y en Bucaramanga hay un caso de una cirugía exitosa muy particular, y es que un hombre, después de una pelea de faldas, el personaje con quien estaba peleando le amputó un brazo con un machete. Amputado, se lo cortó. Sin embargo, noticias positivas. No, pero te voy a contar la noticia positiva. La noticia positiva es que se fue para el hospital y un personal, pues digamos un equipo de 10 médicos le hicieron una cirugía que duró 14 horas en la que estaban intentando conectar los huesos, los tendones, las venas, las arterias, los nervios y los músculos, una tarea por supuesto muy difícil, titánica, que requiere de mucho pulso, habilidad y conocimiento. Pues efectivamente la cirugía salió muy bien gracias a que el corte había sido, como dicen ellos, muy nítido, había sido contundente. El prístino, hombre ya salió prístino, sí. Se está recuperando y ellos dijeron que lo que quieren es que el segmento amputado no solamente tenga vida, sino que funcione, que la mano en unos meses pueda ser funcional para el hombre. Así que este hombre, después de perder su brazo, lo recuperó gracias a la tarea de los médicos. ¿Qué edad tiene este hombre? 40 años. Está a tiempo de ir a las grandes ligas. Un buen bateador. Laura, pues de pronto, por favor. No. Bueno, pues sabemos que las máscaras, las batas el 26 y de otros... de mayo, conseguiste la festividad. Ascensión. Seguro, ¿no? Sí, ascensión. Pero hasta lo buscaste, tengo o entendido, te hiciste la loca. No. Acá lo tengo. Día de la ascensión. Qué curiosidad. Nico, ¿puedo hacer un poquito de auditoría? A ver, gracias. No, sí, es la ascensión. Adelante, Laura. Bueno, les contaba que las máscaras, batas y otros equipos de protección personal pues son esenciales para proteger a los trabajadores de la salud. Sin embargo, los textiles y materiales utilizados en estos artículos a veces pueden absorber y transportar virus y bacterias, propagando la enfermedad que inicialmente se buscaba contener. Afortunadamente, y la buena noticia, es que los investigadores de un laboratorio de la Universidad de Pittsburgh están creando o crearon ya un revestimiento textil que no solamente puede repeler líquidos como la sangre y la saliva, sino que también puede evitar que los virus se adhieran a la superficie. Es decir, que ahí sí se vuelve totalmente inmune con un traje de estos. Por supuesto, están desarrollando muchísimo más este proyecto, pero es un gran avance, sobre todo en este momento. El presidente Trump dice, vaccine or no vaccine, we are back. ¿Con vacuna o sin vacuna? Volveremos. ¿Abrimos el país? Nikito, mi pequeño... Sí. Mi pequeño Nicolasito, el padre granjerito, adelante. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, el turno para la música, Emilio. Acompañemos este maravilloso viernes. Alguien me preguntaba, perdón. No, vamos con música y después les cuento lo que me preguntaban y contesté con gran honestidad. Y espero que Nico esté de acuerdo conmigo. Ok, bueno, voy adelante con un estreno que me encantó. Párenle bolas a esto. Esto es lo nuevo de Lennon Stella y Charlie Puth, que hace parte de la película Scoob, que se estrenó hoy y se llama así, Summer Feelings. Bueno, tranquilo, bien, Jonathan. Tranquilo, Jonathan. Es que Jonathan se pone muy nervioso. Quiero dedicarle esta cortina a Nicolás Samper, pero sin nervios. Esto sale porque sale. ¿Sí o no? A ver, Nico. Esta es la cortinita. ¡Epa! ¿Su ídolo? Mongo. El más grande que ha habido en la historia. Afro Blue, canción sota. Que Nico reaccione ante la sorpresa. Yo tocaba esta canción en batería hace años. Nico es su amor, su ídolo. Su ídolo. ¡Ah! Gran homenaje a Mongo Santamaría, ídolo. Bueno, me encontré un espectacular nota. Es sí, me encontré una nota tenebrosa y yo la leí. Solamente les digo, si ustedes vieran esta nota, ¿ustedes qué pensarían de la vida? Un gringo escribe 100 cosas para hacer en la cuarentena de la pandemia. ¿Usted qué haría, Nico, cuando lee ese titular? No, pues hombre, me detengo a seguir leyendo el artículo. Sí, ¿en serio? La número uno 100 es no cosas leerlo. Para hacer. ¿Qué? Pues yo no las haría, digo, pero me causaría curiosidad. ¿Pero le puedo leer las 5 primeras? Sí, exacto. ¿Cuáles son las sugerencias? Completa un rompecabezas. Ojalá que sean 1000 piezas. Sígame. Ay, no. ¿Sigo? No. ¿Sigo o no? Danos las 5, claro. Yo conozco a alguien que está así tratando molestes de armar a los el más vecinos. Difícil de todos. Una foto y un pasto. Así molestes a los vecinos, por favor, saca un instrumento viejo y toca. ¿Siga, sigo, Nico? No, por favor, ¿qué es lo que pasa? Escribe poesía. ¿Nico? No, no, por favor, no le den ideas a la gente. Son 100, son 100. ¿Sigo? Por sí, favor. Mira películas, mira las películas largas que nunca quisiste ver. Ayer comencé a ver una, me quedé dormido a los 15 minutos. Ya, la boté por la ventana. Léete tranquilo. Los Miserables y Ulises. ¿Para qué? Es una buena idea. ¿Para no, qué? El Ulises para dormir. Exacto. ¿Pero cuál Ulises? Mira, ¿el griego o el de Joyce? El de James Joyce. El de Joyce. Mira fotos okay. de perritos. Ah, esa me gusta. Esa me gusta, la de los perritos. ¿A usted le parece que esto es? Aprenda caligrafía. Ya. No, ay, no. No diga groserías, Nicolás. No, tranquilo. Aprenda a hornear pan. ¿A qué? Mira las películas que ganaron el Oscar a la mejor película del año. Mira los, las caricaturas de New Yorker. Bueno, son buenas, pero tampoco. Las amo. Dedícate a tejer. ¿A qué? Tómate un baño de burbujas. Un baño. No tengo tina. Que también, sí. En una tina. No tengo tina. Me toca que unas bolsas de basura o qué hago. En la alberca. En un balde. Sí. Sí, en un balde. ¿Qué hago? A mí no me regañan, me regañan al señor del artículo. No, por eso le estoy diciendo al señor del artículo, tranquilícese. Haga una lista por la que usted cree que es grandioso. O sea, ¿qué tal es? No, pero déjelo. Miren Frozen 2 otra vez. No, no sé. Qué canción tan harta. La puse es porque buena. Es para demostrar el aburrimiento musical gran de Nicolás. No, canción. No, gran no pasa canción. Nada en la canción. Miren esto. Muy buena. Flauta dulce. No pasa nada. Linda canción. ¡Ah! Listo. Magnífica. No se acabó esa hora. Ídolo Mongo. Bueno. Voy a poner una cancioncita que me llama mucho la atención, pero ¿por qué no hagamos el día que ya pasó y la noche que llega? Hay mucho muertico. Hay mucho cumpleaños. Dale, hombre. Es que este programa no tiene libreto, Ala, no tiene libreto. El día bueno, que ya pasó. Ahora ya estoy tranquilo, pero no tiene libreto. Y no sé por qué no quieren poner libreto, Ala. Libreto, ¿no, Ala? ¿No? En los originales. Tranquilo. Ay, estoy tranquilo. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega. ¿Quién se murió y que yo no me acuerdo? ¿Quién? No, pues... Sí, bueno, murió, ayer murió Jorge Santana, gran músico, guitarrista, ah, sí, tocó con Fania, hermano de Carlos, además. Sí, el problema de él es que es hermano de Carlos. Bueno, yo conocí al hermano de Steven Spielberg y no recuerdo una gran carrera del brother. ¿Y no, qué hizo no era tan brillante. Jorgito Santana? Hizo con la Fania All Stars, sobre todo recordado por su participación en una canción que yo creo que es uno de los clásicos más importantes de la salsa, que es El Ratón, con Cheo Feliciano. ¿Y lo tenemos, Jonathan, por favor? Tenemos creo. El ratoncito, sí. Adelante. Damas y caballeros. Eso que es en concierto. Cheo sí, Feliciano. ¿Sabes? Audio de la película Salsa, que fue una de las películas de Fania. Sí, Jorge muy desprestigiado, ¿no, Nico? Sí, Jorgito es como Lalo Maradona, ¿no? Me parece que hubo uno más grande en la casa. Él y Carlos hicieron un disco juntos después, se llamó Santana Brothers, por allá en los 90. Y fue un absoluto fracaso, que yo recuerde. El ratón se refería al guayabo, ¿no? Palabra que tienen para el guayabo, un ratón. Aquí en Colombia es cualquier cosa, tiene el guayabo, resaca en España, ¿no? Sí, señor. En Estados Unidos, hangover. A propósito de. Decía Cooper. Mi gato se está quejando. Que no puede vacilar. Tocaba idéntico bueno, a Carlos. No, homenaje al tipo, pero ya, está bien. Mire, ayer cumplió años George Lucas, que no lo quise, que no tuvimos tiempo para reflejarlo, ¿no? Sí. ¿Ustedes recuerdan a George Lucas? Claro, claro. Star Wars y todo eso. Él solo hizo dos cosas en la vida, si no estoy mal. Hizo American Graffiti, hizo Star Wars. Él tuvo que ver con Indiana Jones, Emilio, ¿o no? Claro, sí. él se inventó esa historia, la dirigió Spielberg, pero es un argumento de él. Y él hizo bueno, una película THX-1138, que luego fue la base para su empresa de postproducción THX, justamente, años 70. Y sí, y exacto. Tal. Él es un tipo enorme. Dos pasitos que dio le representaron en su fortuna 7 mil millones de dólares. Y los tiene en el banco, Nico. A él no le preocupa el coronavirus. Ah, no, ese man está tranquilo. Pero ese man fue inteligente. Lo que pasa es que él ya después de la película, él hizo las películas 4, 5, 6 de Star Wars y después hizo la 1, 2 y 3. Y ahí ya empezaron un poco de mercachifles a hacer la 7, la 8, la 9, sí, la 10, la 11. Y el tipo dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no me dejan en paz? Ya me pagaron 7 mil millones, hagan lo que les dé la gana. Y acabaron con la franquicia. Es claro. Que cuando Diego Luna sale en una película de Star Wars, pues uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y es que además, por ejemplo, para cuando él le vendió Lucasfilm a Disney, él justamente les dijo, miren, aquí les dejo un par de ideas para argumentos, para historias. Ustedes verán si les sirve o no. Creo que no obedecieron ninguna. Ah. Quiero hacer el homenaje a la película Star Wars, banda sonora de John Williams, ganadora del premio Oscar en 1977, uno de los 5 premios que tiene John, pero lo quiero hacer de una manera muy simbólica, siendo viernes, y es que en mi época apareció un señor italiano que se llamaba Meco Monardo e hizo una versión absolutamente, en nuestra época, espectacular de disco de Star Wars, con un poco de piticos y sale R2-D2 y el otro. Yo creo que Nico, pues, se hubiera votado por una de ventana. Verdad, sí, yo ahí paso rápido. Pero sí quiero registrar esto porque fue número uno en la lista de Billboard y número uno en las discotecas. Eso pasaba en 1977 en Estados Unidos y es importante recordar la mejor década de la música. Claro, si esta vaina la mejor, ¿no? Lejos. Si esta vaina prende. Tema del día, mi querido Nicolás. Esto dura 23 minutos. Largo, ¿no? Con lo cual me puedo extender. 23 dura. Toda la banda sonora. Pero esto fue número uno. Y es que suena bien. Mucho profesor ahí. 100 músicos había ahí. Bueno, ¿y oyó los piticos de Artudito? Sí. ¿Y los pies? Pero es que es divino, mire. ¿Cómo es esto? Pero mire. Creo, si no estoy mal, que entre esos profesores que están tocando ahí está un baterista importantísimo, Steve Gadd. Bueno, pero miren esto. No es que quiero sacarle la piedra a Nico, es con los piticos. Laurita, ¿te acuerdas los piticos? Sí. Sí, claro, no, pero está genial. Genial. Me gusta. Fue número uno en... Bailábamos esto. Está chévere. Pero nos dura 23 minutos. ¿Esto para despedir un programa cuando estemos mamados? ¡Ah! Nos dejamos con la banda de Star Wars. Pero quiero los pitos. Ay, se fueron los piticos. Bueno, tema del día, Nico. Bueno, mire, tema del día. En esta época de cuarentena, ¿cómo va tu vida sexual con tu pareja? ¿Pero por qué repite la misma vaina siempre? He oído que a la gente se le quita el apetito sexual. O sea, usted puede estar con Carmen Electra, no, bueno, Carmen muy antigua. Puede sí, estar con no, quien, pero con igual. Taliana Vargas, no, muy casada. Uy, ¿ah? Uy, qué cosa tan linda. Bueno, leamos, Nico. No, es que aquí me desesperan. A ver, leamos, Nico. Entonces, a la pregunta, en esta época de cuarentena, ¿cómo va tu vida sexual con tu pareja? Pamela Barbaricha, Jaime, quiero verte. ¿Cómo hago, mi amor? Estás en Miami, yo aquí en Bogotá. ¿Me pones Manhattan Transfer? Te prometo que el lunes, hoy es viernes de fiesta. ¿Pero fiesta de qué? La polichada del bate. No, es que no puedo leer nada, Nico. ¿Cómo? La polichada del bate. ¿Sigo? Dele. No. Nicolás escribiendo siempre algo nuevo y estudiando en el pequeño Larousse. Las niñas leyendo todos los periódicos del mundo, sobre todo el Times de Londres. Y Orlando llamando sin cesar para conseguir entrevistas internacionales. Ese es el cariño, soldado de Jaime. Nota, Nico. 5-4. ¿Puede poner 5-5 o no da? No, 5-4. No, es que mire esto, cuando el regalo recibido es bien chiquito, cortito, ya. La ascensión es diferente a la asunción. La ascensión refiere a Jesús que sube a los cielos por su propio poder, y la asunción refiere a la Virgen María, que no tiene la potestad de subir por ella misma y la suben los seres del cielo. Corrijan a Laura Hoyos. Eso es todo lo que tengo que decir. Y a Nico, de casualidad. Pero no bajen la música, por favor. Así que hoy que no se entienda nada. El programa es bueno cuando no se oye nada. La correccional. Hablando de muertos, hoy murió Sergio Denis. Oiga, sí, el cantante argentino. Uy, pero ese sí no le conozco el repertorio, hermano. Usted sabe, él estaba dando un concierto en, no me acuerdo si es en Córdoba, y estaba en un escenario, ya un señor grande, Sergio Denis, y va caminando como por una pasarela que conduce al escenario, un escenario alto, da un mal paso y cae a un foso que tenía el escenario y sufre, eso fue hace un año, sufre golpes en el cráneo, hemorragias internas, bueno, el tipo después de ese golpe quedó malísimo y hoy murió. Paz en la tumba de Sergio Denis. Bueno, Acuña dice, aumentó en un 80% mi deseo sexual, pero mi energía no existe. No, Tanico. Uy, 5-4. Después de 17 años, Ricardo Soto Zapata, nuestro matrimonio llegó a la perfección, somos los mejores amigos y uno no se tira la amistad con sexo. Nota, Nico. 5-5. El dólar 3.923, el Dow Jones subió, el Nasdaq subió, la bolsa de Bogotá no subió nada, el oro 1.753 subió, el petróleo 29.7 y el Brent 32. Oiga estos ruiditos, Nico. Bueno, vamos a saludar a nuestro director musical de la FM, Alejandro Villalobos, porque mañana hay un evento maravilloso y sí quiero apoyarlo porque me parece que han hecho un gran trabajo. Alejito, muy buenas noches, tardes en este encierro maravilloso. ¿Cómo estás? ¿Cómo pues, está tu linda Sofía, mi hermano? Bien, bien, Jaime, y a todo el equipo de Los Originales. Sí, ya el atardecer por allá hay una cosita azul, sí. Ya por allá metida en la montaña, ¿verdad? Pero sí. Ya cayó la noche, sí, señor. Bueno, mi Alejito, venga, bien. Es que ustedes, ¿cómo va la cosa? Mañana tienes una cosa súper linda que sé que van a transmitir en diferido por RCN, pero me gustaría, he mirado los nominados y todo, pero ustedes son unos conocedores profundos de la nueva música colombiana. Me llevan, pues, todos los viernes miro tus listas de gente colombiana y ese poco de cosas que recomiendas, y pues no más, sino respeto y admiración por estar buscando siempre el talento, pues que cada día es más difícil porque con tanta variedad y con tanto encierro, pues me imagino que es muy difícil. Cuéntanos de lo que va a pasar mañana de los premios Mi Tierra, por favor. Los premios Nuestra Tierra son el reconocimiento a lo mejor de la música hecha en Colombia, así lo dice, digamos, la frase, eslogan. Y esto es lo mejor que se hizo el año pasado. Mire, Jaime, pero usted está diciendo algo que me parece que es mucho. Lo hemos hablado ya con personas del medio, de la industria. Si usted mira las categorías, cualquier categoría que usted mire, yo aquí las tengo. Si uno dice, vea, miremos canción del año y artista del año. Canción del año, Tusa de Karol G, Tutu de Camilo, Aventurero de Jason Jiménez, Alguien Me Gusta de Andy Rivera y Ben de Fonseca. Y artista del año, ojo, artista del año, Karol G, J Balvin, Maluma, Camilo, Sebastián Yatra. Lo que quiero decir es que si usted a estos artistas del año le dicen que esos son los nominados en los premios Latin Grammy, dice sí. Y si le dice que son en los premios Lo Nuestro, Unición, dice sí. El tema es, estos artistas colombianos, este listado que supuestamente es de solo artistas, es para acá, es para el premio acá, pueden ser los nominados en cualquier premiación internacional por encima de cualquier otro artista latino. Entonces, hoy día tenemos esa suerte, que los artistas colombianos producen, como usted decía, cada rato están saliendo cosas, sonidos, producciones, y aquí pues estamos premiando de todo, desde el pop a la música urbana, a la música folclórica, a la música llanera, productores de video, productores musicales, Jaime. Mire, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, usted no se imagina lo que esa gente ha hecho. O sea, le han hecho cosas a Juanes, le han hecho cosas a Silvestre Dangón, le han hecho canciones. Hicieron Despacito. Andrés. No, no, mejor dicho, son unos monstruos, son colombianos, colombianos. Julio Reyes Copelo está nominado, le ha hecho a Alejandro Sanz, mejor dicho, lo de acá es una monstruosidad, el talento que tenemos en Colombia. Y mañana se va a premiar lo mejor de la música hecha en Colombia a las 7 de la noche en YouTube. Y ojo, Jaime, para que calcule pues la alcahuetería que nos dieron en RCN, todas las, creo que no me equivoco, todas las emisoras de RCN Radio en el país se enlazarán para transmitir a las 7 de la noche esto. Mañana estamos además, enlazados acá en la estación en que trabajamos. A las 7 de la noche, mañana sábado, usted va a oír la transmisión que será conducida por las Caracol. Pero cuéntame un poquito, Alejo, de es que he visto que en el show está Rosalía. O sea, ¿cómo es el show? ¿Es totalmente virtual? ¿Cómo es la vuelta para entenderla, hermano? Para que la gente entienda que pues tú eres el que creó, me imagino, y el que organizó toda esta vaina. Toda esta sí. Experiencia, esta vaina, qué pena, parece déspota. Así, no, así le gusta a nuestros clientes, Jaime. Queremos experiencias, Jaime, para pautar. Una experiencia, haz algo que no se haya hecho en radio, uno, pero... No, las mismas cuñas no, Jaime, no solo menciones de Nicolás, no. No, tienes que hacer algo, experiencias. Una experiencia. Algo orgánico, mijo. Eso. Oiga, bueno, Alejo, pero venga, ¿cómo es la vuelta mañana? Venga, qué pena, pero eso está para un top 5, un top 10, ¿no? Palabras típicas de agencia, ¿no? De algo orgánico. Palabras de cliente. Orgánico. Queremos, sí, Jaime, orgánico. Una experiencia, algo orgánico. ¿Y sabe cuál es el más viral. Orgánico de todos? Sí, ¿cuál? Laura Hoyos, eso es totalmente nativa, súper nativa, claro. No, y pues no, me dicen de conversadito. Entonces, mire, Emilio, entre otros, a ver, los premios tuvieron primero unos postulados que los dio la gente de la industria, las disqueras, diferentes personalidades, dijeron, mire, esta es la gente que debería estar nominada. Y de ahí se sacaron las categorías. Luego eso se mandó a votación a diferente gente de la industria, medios de comunicación. Emilio Sánchez fue jurado, votó. El público votó, los artistas votaron. Bueno, mañana lo que la gente va a ver es como un programa de esos de los Grammy que uno ve normal, ¿cierto? O los premios Oscar, es una ceremonia de premios. Solamente que cada persona está en su casa, en su guarida. Alejandra Azcárate será la conductora del programa desde su edificio. Ya la verán. Claro, todo esto ya lo mandaron grabado y todo eso ya se ensambló, se editó hoy. Ya sé, sí, o sea, ya conoces los ganadores y todo eso, por supuesto. Sí, claro, ya. Bueno. Porque, y de hecho, ustedes van a ver a los artistas agradeciendo. ¿Sabe qué pasó? Que a todos los artistas les pedimos entendieran el formato del programa y todos nos mandaban saludos de agradecimiento y a todos les explicamos, ojo, esto no quiere decir que se lo va a ganar, esto es en caso de que se lo gane, que eso lo vamos a saber solo hasta un día antes, insertar el saludo que corresponde. Entonces todos los artistas están mañana pendientes, ¿será que van a sacar mi saludito que mandé o fue en vano? Bueno, pero Alejo, qué pena mi inmensa ignorancia. ¿En video se va a las 7 en qué plataforma? En YouTube. Bueno, ¿y en Televisión Nacional se ve más tarde? ¿Leí? 10 de la noche. Y bueno, Laurita Acuña va a estar presentando. Ay, no, eso sí pre. Es fatal. Sí. La alfombra roja. Está haciendo la pre por redes, ¿no? ¿No la ponen en la post? No, esa divinidad merece pre, durante y post. No, hermano. Esa belleza que tú conoces y que nos tiene un poco aturdidos, Nico, ¿sí o no? ¿Se acuerda de la Acuña Ayala? ¿Cómo olvidarla, güey? Donde pasa, deja cenizas, brother. Les quiero decir que ustedes dos me acaban de traer a la cabeza los personajes. No cuente esas cosas. No. Me acaban de traer ustedes dos con ese hablado. El hablado de Julián Arango y Antonio Sanico en el... Hola, carajo, hola. Jaime, ¿te acuerdas? Sí, estamos, sí. Hola, ¿qué me dices? No, Laurita Acuña, carajo. Divina, que Dios me la tenga en su gloria. Tan bella. Va a ser la alfombra roja en directo, sí. Tan bella, yo mañana la llamo. Bueno, mira, hay una cancioncita, Emilio, que hemos puesto una chica y por qué no la ponemos ahorita, claro, cuando que terminemos sí. de hablar con Alejo. De Paulita Arenas, la canción. ¿Quién es Paulita románticos? Arenas? Me tiene súper romántico eso. ¿Qué, quién es Paulita ay. Arenas? No sabe. Alejo. No, Paulita Arenas. Arcones. Yo no sé nada. Mire, a ver, dele fresco. Oiga eso, a ver. Pero un minuto, ¿qué pasó con Star Wars? Sigue, ¿no? 16 minutos, brother. Mire, oiga. Minuto. Ja, completa la hicimos. Bueno. No, vea. Venga, Jaime, ¿de verdad usted no ha oído el álbum completo de Paula? No lo he oído, pero debería mandármelo porque me parece una china que canta muy clasuda, me parece de un estilo increíble. Está nominado a álbum del año. ¿Qué edad tiene? Óigame, antes de ponerla, cuénteme de Paula. Paula debe tener 32 años. No, para, no, yo no quiero dañar la canción. Perdón, que fui yo, es que yo la estoy mandando aquí, desde mi mix. Ah, bueno, pero espere, cuéntame primero y después la botas desde allá, dale. Sí. No, Paula es una mujer que empezó desde hace muchos años su carrera, canta hermoso, Jaime. Paula debe tener unos... que yo la oí, yo estoy loco. 32 años, 32, acaba de cumplir el primero de mayo. Uh-huh. Tiene 7 meses de embarazo. Vive en Miami, cachas. Y es de una sensibilidad. A Paula usted no le diga 2 o 3 veces que es talentosa porque se le parte en llanto y le agradece durante 6 días sin parar. Es la mujer más sensible, más sencilla. Bueno, artista, los artistas son así normalmente y ella pues no es la excepción. Realmente el álbum es, mire, yo si usted de verdad me permite... Yo quisiera presentarle aquí rápidamente, sin quitarle mucho tiempo. Déjeme, le muestro un par de canciones. Mire, óigame esta, por ejemplo. Dele, brother. Necesito que gane mañana. Oiga esto. Ahora que no tengo el armamento, ¿cómo gano esta batalla? Ahora que me ataca tu recuerdo con torpedos bajo el agua. Tú me dabas todo y no me bastaba. Buena para nada se llama. Ahora oye, que es escrito tan pobre por ella. Mi argumento y tan grande la nostalgia. Sí, las canciones son escritas por ella, buena para nada. Divino. Óigame esta belleza. Pero me va a poner la que me gusta al final para. Oiga esto, Jaime, oiga esto. Dele, brother. No me sigas más. Te burlaste, me engañaste, fuiste cruel y la verdad. Prefiero olvidarte que seguir siendo la tonta que no aprende a valorarse. Nunca cambiarás. Seguirás con tus carencias y tu falsa honestidad. Que tiene un, ¿sabes que tiene Alejo un toque, un vibrato español, ahí? No, ¿cierto? Un toque de la música de España de los 80s. De Sole Jiménez. Repetida. No, es que yo sé, este es de todo su gusto. Y ese, oiga esto. Libre, y no tienen ya sentido tus palabras. Lindo. Divino, ¿ah? ¿Eh? Bueno, termine con la que nos enamoramos, Emilio y yo. Uy. Y la mesa. ¿Cómo es que se llama, Emi? La que nos se llama Dos Romanticones. Dos Romanticones, Alejito. Déjeme, pero ya me voy, ya me voy. Dele, oígame, fresco. Oiga esto. Sabes mucho. Está enamorado esa vieja este man. De lo que me pasa a mí. Sabes del pasado, también sabes del futuro. Sabes lo que quiero y que sigo aquí. Sabes cómo duele no saber qué está pasando. Y prefieres ocultarme lo que tienes que decir. Oiga esto. Sabes de tantas otras cosas, pero de mí. Muy bien. No sabes nada. Esa canción es divina. Porque además es una canción que se la escribió ella a ella misma. Es ella sí. La que dice, de mí no sabes nada. Y además este disco ella lo hizo de la mano de Julio Reyes Copelo, que es un maravilloso músico colombiano que... Bueno, Alejito, pues mañana Latin Grammy, el tema de... ¿Se llama Nuestra Tierra el premio? Premios Nuestra Tierra. Bueno, mañana a las 7 de la noche en YouTube, a las 10 RCN y a las 7 todas las emisoras de RCN. Alejito tiene su influencia ya en el Dr. Zúcar. Bueno, campeón, despídanos con la que más nos gusta, que me parece divina. Ahora que no tengo el armamento, ¿cómo gano esta batalla? ¿Cuál es la suya? Alejito, bueno, dejemos... Dos romanticones. Ah, pero dos romanticones. Aquí, Bella, Jonathan, me la tienen gatillada. Esa. Alejito, un abrazote, cuídate. Chao. Suerte mañana. Como dicen, chao. ¿Sabes a quién se me parece esta mujer, Emilio? Mónica Molina. A mí también. A mí me parece un cruce entre Mónica y Sole. Es que me recuerda mucho una canción. Mónica. Me recuerda una canción de Presuntos que se llamaba La Alegría, que era como en esta... Yo recuerdo de ella como al aire, como el aire. Sigamos oyendo esta niña. Se llama... Sí, divina. Adelante. Chao, Caro, Orlando, come vai? Tutto bene, Jaime, tutto bene. Bueno, y el sonido de Orlando cada vez está peor, parece como una bóveda. Parece desde la Catedral de Sal de Zipaquirá. Es que la pregunta es, quería hacerle homenaje al pésimo sonido de Orlando. No, déjelo. Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, más conocido como Miguel Ángel, nació en Florencia. Es conocido por sus esculturas, sus pinturas y los frescos de la Capilla Sixtina y la Capilla Paulina. Gran pintor del Renacimiento, escultor y arquitecto. Y Miguel Ángel hizo tres esculturas absolutamente impresionantes, que recordarán. La primera es la Pietà, que está en la Basílica de San Pedro. La otra, la más importante para todos, el David, que por supuesto está en Florencia y que a él le entregaron una obra comenzada y la tenía que terminar en la misma piedra, y por eso le quedaron las manos un poquito deformes, pero es una obra maestra. Y finalmente esa historia tan linda del Moisés, que está en una capilla ahí cerca del Coliseo en Roma, y le quedó tan perfecto que le pegó con el cincel y le dijo: háblame. ¡Ja, ja! Todos los músculos del cuerpo los manejaba este hombre. La pregunta es muy sencilla: ¿cuántos edificios diseñó Miguel Ángel? Les doy un solo. Les doy uno para que no me pregunten nada. Edificaciones, una de ellas, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en Roma. Él la diseñó. No más preguntas, señor juez. La fiscalía, descansa. Pero hubo, tengo una pregunta, espero que sea bien entendida. Diseño no implica ejecución, hablamos también de... No, pero ¿cómo iba a ser el señor...? Eso era arquitectos, o sea, él contrataba a los obreros, ¿no? Él hizo un plan. Claro, chino, ayúdeme aquí, eche chirle. Exacto, ya se va a acabar la música, pilas, ¿no? Claro. El diablo. El que no mande, menos uno. 10 segundos. Menos dos. Deme ese gusto, por favor. Pero a ver si todos contestaron. 1, 2, 3, 4, 5. Orlando, 10. Yo no pongo aquí cosas fáciles de más uno ni nada de eso. Jonathan, 4. Sí. Nicolás, 35. Laura, 11. María Juliana, 10. Y Laura Natalia Franco, 14. Voy a poner un chapó a Laura Hoyos, que tuvo 11, la respuesta correcta es 12. En los originales, chapó. Y desafortunadamente, y contra mi voluntad... Sí, adelante, Orlando, anuncia el menos uno, por favor. ¿Qué tan ordinario es? Oye, esa risa... Pero es que no se oye nada, o sea, Eso, eso, ahí sí, mejoró, está mejor. Ahí mejoró. Habla. La catedral de Zipaquirá, desde la catedral de Zipaquirá, me no, no, mandarle este hago? Menos uno al Calvis, al más machito. Calvis. Menos uno para Nicolás Samper, pero no. ¿Y por qué? Porque habla. Por speaker, o sea que. ¡Qué bueno! And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Qué malo, Orlando. Mi amor, una son de calle. Cuánta maldad. Despegamos, ¿cuánta por maldad? Favor, Jonathan. O ya despegamos. Y vamos a poner una cancioncita, Emilio, de viernes. A ver, ¿cómo va el arepaso, Laura? ¿Catalina? Jonathan tiene menos 13 puntos, le sigue Orlando con menos 7 puntos, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene 2 puntos, Nicolás tiene 4 puntos y yo tengo 5 puntos. Nico, pero la pregunta es ¿por qué la emoción de Orlando dada su posición? No, ¿sabe qué me gustó mucho? La risa. Uy, a mí también. Que fue como si fuera en la catedral de Saldes y Paquirá. Refisal. Bueno, Emilio, musiquita, hombre, para dejar a la gente tiempo para despegar. Vamos con música de viernes y a continuación vamos a poner un tricito de salsa que uy, espero les bueno. guste. Ok, vamos con entonces lo nuevo de Shaggy, que es esta nueva versión de la que yo creo que es su canción más famosa y en esta ocasión la hizo con Sting en los coros. Aquí está esta versión de Angel. Abre. ¿Hace cuánto estaré al aire, Nico? ¿Cómo le va? No, ¿hace cuánto estoy al aire? ¿El abre, abre, se oyó? No, dele. No, que pasó? Si se oyó, mijo. A mí me mandan grabaciones. Ahí está la grabación. Ahí están las grabaciones. Exacto. ¿Se oyó el abre, abre? Solo por saber. Se oyó un abre. Exactamente. Uno. Es que la situación es absolutamente angustiante. Nico, ¿los de arriba, señor, o los de abajo? Bueno, van a aprobar un estímulo de 3 mil millones de dólares, sí, del producto del, para estimular el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Ya no saben qué hacer. Hoy la bolsa subió poquito. Datos de una nueva vacuna, como a Trump no le cree absolutamente nadie. Pero pongámoslos arriba, ¿no les parece? No, pero ¿por qué? Las playas de New Jersey abren al público. Esperan un espectacular encuentro los de abajo. Sigo con la historia del muchacho que iba corriendo y lo mataron a bala. Hombre, ¿o dejamos seguimiento así? A la noticia, ¿qué ha pasado? No, hoy lo enterraron, muy triste. ¿Ah, sí? ¿Se acuerdan unos unos navegantes, unos marinos que iban en un portaaviones gringo? Sí. Volvieron a recaer con el virus. Yo sigo con cosas. Yo voto. Keith Urban no es el marido de esta chica. De Nicole Kidman. Sí, sí, un consejo para trabajadores de la salud. No estamos invitados nosotros. Afortunadamente. Bueno, pero, bueno, no se ría. No, tengo derecho a opinar de las cosas no, que no me gustan. Eduardo. Oye, Emilio, ¿sabes a quién vi muy cucho? ¿A quién? A Tony Bennett. Es que lo están pasando por CNN. Pero es que tiene más de 90 años el señor. Pero está infinitamente cucho. Están haciendo un homenaje de I Left My Heart in San Francisco porque mucha gente dejó su corazón y su cuerpo en San Francisco por cuenta, claro, de este virus, ¿no? Sin duda. Pero entonces el tipo lo vi con una cachucha, pero no sé. Lo que vimos, lo vi con Nicolás, con quien lo vimos en el Radio City, que el tipo apagó la orquesta y dijo, voy a cantar a capela esta vaina. Claro, ¿quién sería? Con no, Lady no, no, Gaga, no, lo viste. Con Lady Gaga, con banda, con banda grande. Enorme, sí. El tipo de pronto dijo, baje la orquesta, y el tipo cantó a capela. Sí. Y pues yo no sé si los de arriba oían. Yo no oía un carajo y estaba como en décima fila, pero pues era la idea. Sí. Pero el viejo hoy están pasando un video en CNN. No quiero decir nada, pero el viejo se nos encuchó exactamente en un mes. Yo no lo vi hace un mes y se volvió cucho. No, pero es y que... fuerte el viejo. Fuerte, no, tiene 94. Muy fuerte, un roble. Por eso, semana. Sí, o sea, un roble tiene. Ay. 90 y... Este año cumple 94, sí creo. Nicolás, sí, 94 cumple este año. Nos faltó una historia que le voy a gastar un ratico ahorita de la muerte de Elian en París. Ay, es que usted hombre, no me acordó de la vaina, hermano. Ese es importantísimo. Bueno. Bill Murray también lo veo muy golpeado, ¿no? Él sí está cascado hace rato. Pero Bill está cascado hace como 15 años. No, pero es que ahorita tengo una foto aquí y dice que Bill está bebiendo mucho. Pues yo haría sí. Lo mismo, ya. O sea, uno no le queda viendo pues nada. Ya está jugado, ¿no? Ya, qué carajo. Sí, claro. Ya está jugado, ya. Él ya está jugado. ¿Qué me voy a poner a hacer? Pues, ah, va a chupar, qué carajo. Bueno, así, cositas así como picaditas, a frasecitas. ¿Tiene usted un par de frasecitas arriba, abajo, una cosa así o no? No, tengo un caso. ¿Y las niñas? Ocurrido en Lima, abajo, de una mujer que se llama Adriana Acuña. Estuve investigando mucho sobre Adriana Hermana Acuña. De Laura Acuña Ayala. Eso quería yo establecer. Si tenían algún vínculo. Pero es que no hay ninguna sanguíneo. Hermana bonita. Nunca hay. Siempre en las familias hay una divinidad. Y el resto les quedó debiendo el mundo la belleza. No, adelante. No. Entonces no, en todas las familias. Yo me puse a buscar a Adriana Acuña y dije, ¿será que tiene que ver algo con Laura Acuña? Ayala. Entonces, no. Sí, claro, Ayala. Pero es cortico, Nico, ¿se va a alargar? No, muy rápido. Y eso. Cuando hice toda la pesquisa, me di cuenta de algo sorprendente. A ver. No tiene nada que ver. Adriana Acuña es de Lima. Los de abajo. Claro, y dijo, no, pues los de arriba, porque Laura es única. Los de abajo es porque ocurrió que Adriana Acuña, en un supermercado de Lima, de pronto empezó a ver a uno de los hombres que lleva los carritos del mercado, digamos, a los automóviles para guardar los víveres, en fin. Y el hombre que llevaba varios carritos, había varios carritos en fila, él empezó a escupirlos. ¡Puf! Oh. Escupía un carrito. Entonces después, un salto más largo. ¡Puf! Esa es la nota resumida de Nico. ¡Siga, Nico! ¡Puf! Escupía. ¡Puf! Escupía y después iba y dejaba los carritos en los automóviles y se iba. El hombre, por supuesto, ha sido investigado y ha sido sometido a pruebas de coronavirus. ¿Quieres saber el resultado? No, fresco. No ¿Qué se pasó? Sabe. No se hasta, sabe. Hasta el día que... Hasta el día que yo me muera, van a saber ustedes si ese señor que agredió a Adriana Acuña escupiendo los talegos de su mercado, tenía o no COVID-19. Bueno, yo creo que ya se acabó la sección. Vamos con la siguiente sección, por favor, señor Jonathan. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano. Un café de origen 100% colombiano. El origen de las cosas buenas, Nico. El origen de las cosas buenas son los restaurantes, ¿no? Hay restaurantes que son muy prestigiosos y usted harto nos ha hablado de la guía Michelin, de esos restaurantes que son ubicados en esta guía, porque por supuesto son los más importantes del mundo. Pues en medio de todos estos listados hay restaurantes que han mantenido 3 estrellas Michelin más de 25 años, lo que habla del origen de las cosas, de cómo, en ese caso, un proceso que comienza con un restaurante y con unas ideas, en fin, y demás para hacer una comida magnífica, se puede mantener a lo largo del tiempo. Hay muchos restaurantes, o hicieron una lista de los restaurantes que han tenido justamente ese honor. Hay restaurantes en Viena, en Lyon, en Rouen, en fin, que llevan más de 25 años aguantando justamente esa presión, que a veces puede ser una presión, pero que también es un orgullo. En total son casi que 25 restaurantes que llevan 25 años o más ostentando 3 estrellas Michelin. Eso es el origen de las cosas. Claro, y yo quisiera hacer un aporte en eso. Pues ahorita en la situación en que estamos, esos restaurantes están muy golpeados, porque esos restaurantes, la proporción de 40 puestos son 80 personas que atienden para 40 personas. Y es una cosa increíble, antes de toda esta historia, lo que pasó con los restaurantes importantes japoneses como Jiro, que es el origen del sushi, puede ser Jiro, porque a los 96 años sigue preparando el sushi y está como un roble. Muele al señor Tony Bennett. Sí. Hace sushi. Pero la historia que también hace injusticia a eso es que, o justicia, es que las estrellas Michelin se dan siempre por una cantidad de factores, inspectores de esta guía de llantas Michelin a través del mundo. Eso comenzó en Europa y fueron creciendo. Hoy en día están en Singapur, en Hong Kong. Hoy en día están en muy pocas ciudades de Estados Unidos: San Francisco, Nueva York, Washington y Chicago. No hay ninguna otra guía. En América Latina solo hubo una guía, pero ya la cancelaron, y pues en estos momentos es peor, que era la guía de Brasil, que era Río y Sao Paulo. En Colombia no existe la posibilidad de que vengan a visitarlos, y mucho menos pues en Panamá o en México. Y los japoneses entraron como la fuerza más grande del mundo, porque la guía Michelin hace un análisis de muchas cosas: el ambiente, la decoración, la calidad de los cubiertos, la calidad de los platos, que todas las mesas tengan plantas vivas, o sea, que no hayan adornos tontos, sino flores vivas. Después de eso, la comida, el servicio, eso es un camello muy grande. Con los japoneses perdieron la batalla, porque los japoneses es una barra, lo más simple del mundo, que ni siquiera tiene que ser una barra de un gran material, de esos famosos árboles japoneses que se sacan una sola tira para hacer una sola barra en una sola cortada, que valen una fortuna, como el caso de Masa en Nueva York. Y en eso salió Jiro hace muchos años con 3 estrellas Michelin. Con ellos no pueden medir ni las flores, ni el ambiente, ni nada. Es la comida, es tan perfecta la comida del sushi de ellos, o la comida del kaiseki, o la comida del pescado, el blowfish, se me olvidó el nombre en japonés, fugu, que no les miden nada más, no les miden nada, solamente les miden la comida, porque además sirve muy rápido. Y la noticia triste de este origen de esa comida japonesa tan espectacular, para mí el mejor sitio del mundo para comer cualquier cosa es Japón, le quitaron a Jiro sus estrellas, porque conseguir una reserva es imposible. O sea, hay que ser a través de un hotel, a través de alguien conocido, entonces dijeron, hombre, las estrellas Michelin se dan para que cualquier persona con su tiempo pueda hacer una reserva, pero cuando es imposible y toca acudir a alguien para que le ayude a uno, no es posible. Entonces muchos restaurantes japoneses los sacaron de la lista. ¿Por qué? Porque tiene que ser de acceso al público. Claro que sabemos que eso es mentira. Si uno se pone a llamar a un restaurante de esos 3 estrellas sin conocer a alguien, puede demorarse 8 meses y no le dan la mesa. Claro. Pero los castigaron los japoneses, porque además tienen otro problema. Muchos restaurantes de estos de sushi solo reciben a personas que hablen japonés. Si usted no habla japonés, no venga. Me encanta, ¿no? Bueno, es que me viene un man preguntando, ¿qué es esto? No pregunte. Los que preguntan ya estamos completos, ¿sí o no, Nico? Sí, exacto. Los que piensan ya estamos completos. No piense, que los que pensamos ya estamos completos. Bueno, pues quisiera hablarles un poquitico de el Nescafé artesano. Yo les confesaría que yo pensaba que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde ha sido cultivado. Y eso es un café de origen, y Nescafé artesano tiene 2 opciones deliciosas, cultivadas con respeto. Uno directamente de las montañas de Antioquia y otro con toda la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Pueden probarlo ya mismo, porque además se prepara en un instante. Más adelantico les hablo de eso. Voy a poner En este momento un poquito de salsa, estamos en viernes. Sé que Emilio y Nico y las niñas se van a emocionar mucho. El origen de las cosas es el origen de las rancheras. José Alfredo Jiménez, ¿alguien lo recuerda con cariño? Perdón, se presentó en Bogotá muchas veces en el Salón Rojo. El autor de algunas de las canciones más lindas de la música mexicana. De un mundo raro. Bueno, el rey es de él. Perdón. Uno de los más importantes. No, La Media Vuelta. Sí, María Juliana, ¿tú recuerdas esas canciones? Sí, claro, no, pues no muchas seguramente, pero ¿te sí, la canto? Sí. Si nos dejan, nos vamos nos a querer vamos toda a querer la vida. Toda eso, canta la tú. Vida. Ah, sí, eso. Me acuerdo, esa me la sé. Amaneció otra vez entre tus brazos. Mujeres divinas. Sí, claro. La gran musa. Nico, ¿qué recuerda a José Alfredo? Murió de cirrosis porque se quedaba dormido después de tomarse 5 botellas de tequila. Ja. Y escribió las canciones borracho solo. Era muy mal cantante, Nico, muy malo. Pero claramente uno de los íconos de la cultura mexicana también, ¿no? El mejor compositor para mí de rancheras de la historia. Sí. O sea, Agustín Lara, en mi concepto, fue un aprendiz. Aunque ídolo, ¿no? No me diga eso. El tipo miraba a María Félix y María Ceder. María Félix es la Laura Acuña de los mexicanos antiguos. Donde ponía su cuerpo, mataba a los personajes de por vida. Agustín nunca se pudo recuperar. Pedro Infante tampoco. No, ninguno. Bueno, vamos con el Barry White de la salsa. Es que me encanta el nombre. Ah, grande. El señor... Yo sé quién es, el gran Tito Dilo. Nieves. Tito Nieves. Grandioso. ¿Ustedes oyeron una canción, María Juliana, que se llama Un Mundo Raro? Y es un Para mí la más linda de José es Alfredo. Es un tipo de José Alfredo, un tipo que le dice a la mujer, oye, si te llegan a preguntar de si te enamoraste, di que tú vienes de un mundo raro. A mí me gustaría que hoy oyéramos mucho esta canción. ¿Sabe qué tenía, muchachos? José Alfredo le hablaba al pueblo. Como Roberto Gómez Bolaños y como Armando Manzanero. Pero sin tanto rebusque. Sí. Nico, ¿usted leyó el artículo que le dije de El Heraldo? Estuvo sobre él. No. Bueno, esa es la diferencia entre José Alfredo Jiménez. No ponen un adjetivo más de lo que es. Uno solo, ¿usted me entiende? No y ponen más, dos adjetivos seguidos. Claro. Yo quiero anotar una de las versiones más lindas. Fuera de la de Tito Nieves, de Un Mundo Raro, la hizo hace como 20 años Serrat, en el estilo muy particular de él, como en el estilo de aquellas pequeñas cosas y donde quiera que estés. Pero esta versión es maravillosa. Bueno, es que Tito la mueve, el tipo es de vanguardia. Pues esta es una de las canciones más divinas que se han escrito. A mí la que más gusta es un poquito machista, La Media Vuelta. Ah. No voy. Vete, aquí te espero cuando hayas probado todos los labios. Tú vuelves acá. Exacto, porque sí, vaya. No encuentras nada. Y si nos dejan una de las canciones más divinas de amor que se han escrito. Hermosa. Bueno, pero yo quiero dedicarle esto. Todo el mundo. No, el rey sí me parece una jartera. O sea, es que como todos llegaban a la casa de uno a tocar eso de primeras, y es que uno se sentía el rey. Yo me sentía un imbécil. Vámonos con. Me sentía un pendejo, Nico. ¿Qué tal que uno le. Y la mujer lo King miraba a uno como, ¿y este idiota que se cree? ¿Ah? Yo solo conozco un rey, un emperador o faraón. ¿Estamos claros, Nico? Tranquilo. No se diga más, señor juez. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, pues la verdad que yo quiero hacerle un homenaje a una persona que nunca conocí en mi vida. Conozco a ella, es hermana de la mamá de mi mejor amigo, don Miguel Guevara Castillo. Él es orgullosísimo de ser francés. Pero él es muy colombiano porque su padre, el señor Guevara, era un campeón. un hombre que tenía su finca en Huasca, pero pues he tenido la oportunidad de reconocer este talento que con Nico desarrollamos, porque es, pues es la mujer más austera que Nicolás y yo hemos conocido en la actualidad. Falleció a los 95 años. Su nombre completo es Elian Castille Viñuales, porque su madre, supongo que era española. Sí. Era la mayor, 95 años. A quien conozco es a la hermana, Elena Castille, la mamá de mi gran amigo Michel Guevara, que tiene 93. Conozco a Aní, que vive en Fuengirol, España. Y a diferencia de Elian, Aní andaba con una canastica de esas de hacer mercado, pero solo llevaba en su canasta caviar y champaña. Mientras que Elian no permitió que se acercaran a ellos, a ella, esos gustos. ¿Qué recuerda usted, Nicolás, de sin conocerla, de Elian Castille? Recuerdo mucho. Y como que los que las remembranzas se me revuelven dentro del corazón, porque si hay alguien que ha hecho del estilo espartano y austero un modo de vida, y un modo de vida más digno que se pueda llevar durante muchos años, es ella. Por su vestimenta. ¿Usted recuerda una foto que yo le mandé a usted, ella de manga corta en verano en París con nuestro amigo Michel? Y Michel me indicaba que ya solo tenía 4 camisas de posguerra y no veía la necesidad de comprar más. ¿Y qué mejor? O sea, nosotros hemos aquí, nos hemos gastado horas de radio hablando de esas personas que tenían justamente esa clase de formación. Y lo hemos hablado con tipos millonarios como Warren Buffett, por poner un ejemplo sencillo. Ella es un Warren Buffett más modesto. Más modesta, pero tenía sus activos. No importa. O sea, trabajó, ella, es pensionada en París, trabajó toda su vida en París. Perfecto, murió a los 95 años porque se cayó en el baño. Pero si eso, no, se va a los 105 sin misterio, bro. No, claro, pero a eso voy. Que ella encontraba en esas candilejas de la vida. No se adorne tanto. Ah, pero yo estoy inspirado, estoy emocionado por su pérdida. Ella no se dejaba deslumbrar por esas candilejas de la vida. Al contrario, ella veía en la luz tenue un verdadero encanto. No se dejaba deslumbrar por las luciérnagas del lujo, las luciérnagas del boato. No, al contrario, a ella le gustaba solamente la austeridad. Algunas anécdotas de Elian. Ella, los hijos de mi amigo iban a París y a saludarla, ¿no? Porque ellos son franceses también. Si ella veía a un muchacho de esos bajarse en un taxi, no le abría la puerta. ¿Pero para qué? Le explicaba que el transporte en buses de París era mucho más barato y que no tenía que tener esos lujos de un taxi en París. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ella nunca tuvo un televisor. Tenía un radio transistor que la acompañó desde la guerra hasta sus últimos días. Sí. Consideraba que la televisión era una cosa banal y era una cosa muy portentosa en la vida. Baladí, decía. Siga, Nico. Hace poco, después de su muerte, me cuenta mi amigo que le encontraron colección de los carnets del metro de hace 40 años. ¿Pero los coleccionaba? ¿Qué? Trataba de usarlos para no gastar otra vez. Claro, es que eso la sorprendieron. Porque no ella, es tacaño, es austero. Es austero, que no es lo mismo que tacaño, porque esos carnets del año 64 ¿60? Le recordaban aquellas vistas lejanas al general de Gaulle. Lo veía caminar con su boato y su lujo, y ella no. Deja esa justamente poesía barata, brother. Comes de adornado. ¿Tienes alguna Nico? Pregunta, María Juliana? Yo estoy no, reconociendo las personas que son austeras. Una cosa es, claro, entre austeridad y tacañería, la línea es muy fina. Yo quisiera saber, sí, exacto, yo sí quisiera saber cuál es esa, esa pequeña línea. O sea, no, dame un ejemplo, tú que estás tan inspirado, Nico. No, austeridad, te voy a explicar qué es la austeridad, Nico. La austeridad es con uno. Uno no exacto. se da gustos. La tacañería es con uno y con los demás. Y con todo el mundo. Por supuesto, a ella sí le importa. O sea, ella no sabía que eran los demás. ¿Me explico? Su manzana, o sea, su pera. Pero ella no necesitaba del mundo. La le quiero hacer un homenaje. Mire, la austeridad es usted calzar 42 y tener los mismos zapatos durante 40 años. La no. tacañería es usted... por no comprar zapatos y calzar 42, ponerse unos talla 38. Ella no consideraba el mundo de la gente gastando. ¿Y sabe que tenía razón? Mire con el coronavirus qué tanta razón tenía. O sea, a mí me alegra que no ha tenido problemas con el coronavirus, que fue un accidente que se cayó. Claro. Sí, que no tuvo. Y a los 95 años uno se cae y creo que eso es complicadísimo. La mamá de esta familia, que voy a leer su nombre... para terminar esta nota, pero no me mandó el nombre este man, hermano. Bueno, la mamá un día dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo sé que me va a morir. Mandó a hacer su lápida para ponerla en su jardín, en su casa cerca de Bordeaux, en Francia. Vivía sola, no permitía que entrara al servicio. Ella sola podía, igual que Elian, ¿no? Nunca sí, entró nunca. Ayuda, de ninguna manera. Y ella un día fue... a la, no sé dónde es eso, al lado, señor, hágame esta lápida de mármol, ta, ta, ta, ta, ta, cuánto vale tanto, pa, pa, pa, pa, pa, y la dejó y la puso, no es que puso su tumba, ¿no? Hizo no. su lápida. Sí. Faltando un mes para cumplir años, falleció. Esa señora fue la que le enseñó a mi amigo Michel que era el foie gras. Y ella hacía el mejor foie gras del mundo y Michel me lo traía de su finca por allá en Bordeaux, de su casa de campo. Y era coger a un ganso, meterle un molinillo en la boca, María Juliana, para que lo entiendas con dificultad, okay. y llenarlo de harina hasta que el hígado se le reventaba y se moría. En vida, ¿no? Recibiendo sí. ese castigo. ¿Tu opinión? Terrible, terrible. El paté de hígado. Y sacaban ese hígado que todavía palpitaba, Nico. No. Sí. Y lo servían en los restaurantes Michelin que usted acaba de nombrar. Claro, correcto. Homenaje a Elian Castillo, la tía de 95. Bueno, y la mamá de mi amigo es divina todavía. O sea, es una parece un, o sea, es una divinidad con 93 años. Vive en Colombia. Y pues ella, pues... La queremos muchísimo. Mamá Ellen, la mamá Ellen, perdió a su hermana, le mando un abrazo muy grande. Pero la historia de Elian, no Ellen, Elian es sí. maravillosa por su austeridad, Nico. Exacto. Ese fue el legado que ella dejó en esta tierra. Legado que todos debemos repetir. Usted, si Nicolás, tener, aprueba tarjeta... ese comportamiento austero de Elian, ¿o es para usted idolatría? La mejor manera de vivir. Con un par de zapatos toda la vida, cuatro camisas, dos faldas y una chaqueta. ¿Le quedaban pequeñas? Nunca creció de talla. Perfecto. Esa foto es histórica. Eso es austeridad, eso es austeridad. Tacañería es que me quedó grande y me comprada en 1946 después de la guerra. Eso es darle el valor real a las cosas. No se diga más. No más preguntas, señor juez. La y el homenaje descansa. Emilio a Elian, que nunca conocí. Yo conocí a la hermana, que era una buena vida. Solo había en su casa champaña y caviar. Allá cerca a Mijas, Fuengirola, en la Costa del Sol, cerca a Marbella. Y todavía hace lo mismo. Su mamá elegantísima, su hermana, la mamá de Micho, París, estilo, clase, maravillosa. 93, usted habla con ella, está más sólida que usted y yo. Vamos a hacer un homenaje. Elen, perdón. ¿Elen? ¿Mamá Elen? Elen, ah. está. Divina. Bueno, ya, Lizzie Lohmann, saludos a la familia, Beatrix, a Karina, a todos. En paz, Elian, que murió pues por una pendejada, caerse en el baño, pero a los 95 años creo que tiene un valor complejo. Le quiero dedicar una canción que seguramente ella oía y le gustaba, del gran escritor y cantante francés Michel Fugain. Mi papá la trajo para Emisoras El Dorado con el top 10 de Francia, donde estaba Demi Roussos, We Shall Dance, no, esas cosas. ¡Uy, Dios mío, Demi Roussos! Y había Mami Blue y todas esas cosas. Y esta canción, pues, mi papá la trajo y para mí es una canción absolutamente divina. ¿Qué opinas de esta canción, Emilio? No, tengo que ser honesto. La conozco de nombre, pero nunca le he parado tantas bolas. Tengo que ser un bel absolutamente histoire. Honesto. Un bel histoire. Conozco al artista Michel Fugain. Buah, se lo fue. Adiós, Elian. Bueno, creo que hicimos un gran programa hoy, muchachos. María Juliana, ¿qué piensas de la chica austera? Divina. Sí, divina, una voz increíble. La música francesa a mí me gusta mucho, no sé. Joder, la chica austera, la que falleció, mi amor, ya no tiene buena voz, murió. No, tenía una voz austera. Era buena, pero nunca supimos. Pensé que me estás hablando de la porque canción. Porque la ahorraba. No, la canción sí es divina. Hermosa. Emilio me dice, qué pena, papá, yo sí sabe cuál era. Pues sí, la canción más linda de Francia en ese año, ¿no? Bueno, Arepasiño. Dele. Mañana los premios de nuestra tierra, por favor, apoyando a la estación. Bueno, listo. A ver. Último repaso a la. ¿Cuántos empleos perdió el sector de la cultura en marzo de este año? Ya, eso es todo. ¿En dónde? En ¿dónde? Colombia. Empleos perdió el sector de la cultura. De la cultura. En el mes de marzo. ¿Será que es que estoy leyendo mal esta vaina? Hola, pero es que me parece que... Bueno, vamos a leer. Orlando, 580 mil. Nico, ¿tenemos un perdedor o no? Se le pasó como a Bilardo cuando los del Cali le dijeron, no, profe, es que hay viernes cultural. Y él pensaba que se iban a la ópera. No, se iban a chupar. ¿Está burlándose de Orly? No, digo, le pasó la de Bilardo. Laura Hoyos, 250 mil. María Juliana Correa, 1,000. Laura Natalia Franco, 30 mil. Nicolás, 25 mil. Me faltó Jonathan, ¿no? Qué curioso. ¿Qué pasó, Jonathan? Estaba coordinando aquí otra cosa. Menos 2 para Jonathan, no hay excusa. No. No, yo no puedo hacer nada. La corrección. No puedo hacer nada, Dios mío. Dame luz, dame un paso en la vida. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos 1 para María Juliana Correa por sus 1,000. Bueno, ¿y entonces quién ganó? Tenemos un ganador. Vamos a poner a Nicolás a que define. Bueno, 25 mil, 30 mil, 250 mil o 580 mil. No, yo creo que eso está más por los 25,000. Chapó para Orlando Rivera Ruiz. No, ¿verdad? No. ¿Verdad? Hombre de poca fe. Oiga esta ponería. Oiga esta delincuencia. Parece un delincuente juvenil, pero hable. No, o sea, no se le oye por pegarse tanto de la emoción, brother. Hable fresco. ¿Cómo te sientes? Oiga esto. No, pues que le es de una ordinaria eso, o sea. Hombres de poca fe. Bueno, bien, no, Orly. Yo mismo me lo creo, pero mire. Sí, qué poca fe te tienes, ¿no? Uy, pero sal, mire, sal, pero mire, arepaso limpio. ¿Pegó Niquito? Ay, me pucha, pero pasó esa guada. 512,000 es la respuesta exacta. Es que ¿cuánto, perdón? 512,000 personas. ¿Quién fue el ganador del tuit de la semana, Nicolás? Y se lo pido que sea honesto con el sí. grupo. Mire, ganó el Badulaki. Ídolo de toda la historia porque es muy burdo. ¿Quién se acuerda de lo que hablábamos del trago, que el licor que estaba tomando más en o que lo acompañaba más en estos tiempos de encierro? Y él dijo, he recurrido a lo MacGyver y preparar mi propio licor. En una mano alcohol etílico con frutiño de salpicón, o mejor conocido como chamber. Y en la otra mano un durazno, al cual le pongo mi chantilly. No. No. A lo cual me iba yo. No, terrible. Un saludo a la hermosa Laura Bloody Mary Holtz. No, estoy involucrada. Oiga, Nico, en el pero tweet. Pero le puedo decir una vez espectacular. Horror. Hubo un tuit que nunca pude leer, pero era un tipo que dijo que se tomó una chicha y que se descongeló. O sea, yo no he visto una cosa más impresionante para mencionar la diarrea. Me descongelé. ¿Descongelarse? No se lo sabía. Nunca. Pero no para eso. No le creo, no se sabía cuando ese. Cuando la gente tiene gripa. Uy, pero ¿por qué debo saberlo todo, Niki? Eso es falta de... Oiga, me tomé una cosa, me sentó mal una comida y me descongelé. Pegué una descongelada, dice uno. ¡No! Bueno, muchachos, break de música, de comerciales, un programazo. Óigalo, déjalo abierto. Resultados del arepaso, pues obviamente, para que se vayan todos con sus resultados. Es como si se fuera a ganar ¿Qué tal? Un apartamento allá en Cerrezuela de la WDL, ¿qué? Pero un puntico, ¿pero cómo celebran cuando pierden? ¿No celebran cuando gano? Es que ahí está la cosa. Sí. Jonathan tiene menos 15 puntos, le sigue Orlando con menos 6. María Juliana tiene un punto. Oh, perdón, Laura Natalia está en ceros, María Juliana quedó con un puntico, Nicolás tiene 4 puntos positivo. Y yo 5. Bueno. Sí, sigues positivo. Muchachos, Emilio y todos, Nico, María Juliana, Laura y el resto, gracias. Y descansemos. Solo quería gracias contarles una ti. Cosa. Me hicieron una entrevista. ¿Usted no hace cosas virtuales para tomar trago con sus amigos? Y contesté, miren, con sus compañeros de radio, les dije, miren, nosotros trabajamos de 5 a 8, que es muy cruzado. Me dicen, nosotros de 4 a 5 tomándonos un trago, no. O después del programa, que ya no nos podemos ver, de 8 a 9, celebrando. Y el fin de semana, creo que no nos queremos ver, no al lugar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos completamente de acuerdo. Hasta el lunes.